En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos, 1 y 33 minutos hasta las 4. Esto es Onda Cero, esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de todo el equipo que hace posible este programa. Sergio Monforte está en la parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa, ya rodeado de nuestros contertulios, rodeado con Manuel Carballal, con Jesús Callejo y con Lorenzo Fernández. Y la primera de las informaciones nos la va a comentar precisamente Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Lorenzo, hace muy poquitas semanas se miraba el mundo entero a Libia, la muerte de Gaddafi en esas circunstancias. Bueno, pues en ese país, en el norte de África, bajo las arenas del desierto, se acaban de efectuar una serie de descubrimientos apasionantes a partir de ese fallecimiento. Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Cuando hemos visto en los últimos meses que los medios de comunicación únicamente se hacían eco de las barbaridades que por un lado cometían los rebeldes, la OTAN o los gaddafistas, puesto que está claro que las buenas noticias no son nunca noticia y para eso estamos nosotros, pues sí, efectivamente se ha producido un descubrimiento del que prácticamente no se han hecho eco a estos medios, pero que nos vuelve de nuevo a traer sobre la mesa esos descubrimientos que se están haciendo gracias al satélite. Eso, descubriendo maravillas del planeta que hasta este momento, o a las que hasta este momento no se podía acceder. Ahora, como decías, Bruno, la caída del régimen gaddafista ha permitido a los arqueólogos explorar los restos de una civilización perdida en el desierto del Sáhara, que estaría ubicada más o menos al sudoeste de Libia y que dataría de tiempos preislámicos. Y es que, como decía una vez más, gracias al uso de estos citados satélites y también de fotografías aéreas, se ha logrado identificar los restos en uno de los lugares más inhóspitos de este desierto del Sáhara gigantesco. Fijaros la dimensión del sitio que el equipo de arqueólogos de la Universidad de Leicester en el Reino Unido, que son los que han realizado el hallazgo, aseguran que han encontrado más de un centenar de granjas fortificadas, estructuras con forma de castillos y varias ciudades que habría que ubicarlas en un tiempo tan sumamente pretérito como son los siglos I y IV antes de Cristo. Los expertos han determinado que esta civilización perdida, vuelvo a repetir, civilización perdida, que no ciudad perdida, fue levantada por un pueblo del que apenas, pues nada sabemos, y que era conocido como los Garamantes. Este pueblo tenía un estilo de vida y una cultura que eran muy avanzadas, mucho más de lo que las poquitas fuentes oficiales que tenemos, fuentes históricas, refieren al respecto. De hecho, los británicos han identificado murallas de adobe con paredes en pie de hasta 4 metros, lo que serían fortalezas, viviendas, sofisticados sistemas de riego e incluso cementerios, lo que ha permitido datar los restos óseos y remontarnos al pasado al que estamos haciendo referencia. El estudio dio comienzo a principios del año 2011 y determinó que se trataba de restos preislámicos y han destacado los científicos, los arqueólogos que están ya sí a pie de desierto excavando estas ruinas, su más que notable estado de conservación. La noticia da para más, si queréis la comentamos posteriormente, pero lo que es evidente es que mientras parte de la humanidad está mirando a los cielos buscando exoplanetas y la otra parte está en una fecha tan bonita como es el 11 del 11 del 11, esperando a que nos vayamos a freír espárragos, por eso no, porque nos caigan cientos de meteoritos sobre las cabezas, esto demuestra una vez más que hay muchos, muchos lugares todavía por descubrir en nuestro planeta. Un planeta en el que desde hace tan solo unos días hay ya 7.000 millones de habitantes. En tan solo 50 años se ha duplicado el número de almas que existen sobre la faz de la Tierra. Somos muchos, son muchísimos. No hay recursos para todos. La superpoblación es un problema. Pues bien, pamplinas. Muchas veces repetimos, como si se tratara de verdades, lo que conviene e interesa a otros. No es real que exista un problema en el planeta debido a su número de habitantes. Es más, hay para todos e incluso con lo que hay podrían vivir sobre la Tierra más del doble de los habitantes que ahora tiene. Incluso cuando quienes están interesados en ver problemas nos hablan de que seguiremos creciendo, se olvidan de que todos los estudios que han acertado hasta ahora, recordemos, señalan que dentro de medio siglo aproximadamente el número de habitantes del planeta se estabilizará seguramente entre los 10.000 y 11.000 millones de habitantes. Y habrá para todos, incluso con 11.000 millones. El problema es el reparto. Hay datos tremendos que nos sitúan sobre la realidad, una realidad que señala que hay potencial ahora mismo para generar el doble y el triple de los alimentos que se producen, pero no se producen porque no interesa. La Tierra es grande, pero también los bolsillos que hay que llenar. Esa misma realidad nos señala que el 40% de los alimentos que se producen ahora mismo se tiran a la basura, se pierden. Y no es que los tiremos nosotros del plato, se tiran antes de que sean comprados o porque están preparados y envasados en envases y en preparados que se pierden en eso que se llama cadena de producción. Pero eso es que tiene que ser así. Tiene que ser así para sostener el mundo tal y como lo conocemos. El problema, insistimos, no es la población del planeta. El problema es que existan dividendos extraordinarios, índices bursátiles, productos interiores brutos, deudas públicas. Para todo eso se requiere que exista un mercado de la alimentación que, para sostenerse, requiere que solo exista un mundo de habitantes con posibilidades para regenerar ese negocio. El problema, insistimos, no es el número de habitantes. El problema es que varios de esos miles de millones de habitantes del planeta no pueden entrar en el sistema, y son los responsables de ello los que nos alertan de un asunto, de un inconveniente que no existe, porque lo que temen realmente es que en esos países en los que crece la población pero son pobres, que de esos países vengan aquí y cambien las cosas, o que un reportero de televisión acudan a donde está y veamos en nuestras pantallas la realidad del mundo que se ha creado. Es maravilloso que seamos 7.000 millones, 8.000, 9.000, es maravilloso incluso que nos movamos de aquí a allá, que vengan, que se mezclen, que nos enseñen, que intercambiemos culturas, conocimientos, formas de ver la vida, formas de ver el mundo. El problema no es el número de habitantes, insistimos, es el reparto, es que existan muchos en unos lugares y muy pocos en otros, y que parte de ellos deban ser pobres y hambrientos para poder seguir viviendo crisis cíclicas aquí. Ese es el defecto de la igualdad, de esa igualdad por la que apuestan algunos, una igualdad que solo vale para los de arriba. Una tertulia en la que, además de la información que nos acaba de anticipar Lorenzo Fernández, vamos a tener otras noticias y otras novedades. Por ejemplo, Jesús Callejo nos va a hablar del descubrimiento del GPS de los vikingos, una piedra solar, lo que utilizaban para navegar, un secreto, un enigma histórico que está quedando al descubierto. También vamos a descubrir qué es lo que pudo pasar en una secta en la que todos sus miembros han sufrido una extraña epidemia. Conoceremos informaciones sobre fenómenos aéreos extraños en Rusia y la opinión que ha vertido oficialmente el gobierno de los Estados Unidos sobre la vida extraterrestre. Os hablaremos también, se produjo el 11 del 11 del 11 y tenía que ver con el 11 del 11 del 11, el cierre de la gran pirámide de Keops en Egipto. Os invitamos a participar en la tertulia con vuestras preguntas, con vuestros comentarios, con vuestras sugerencias. Ya sabéis que nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es. En la voz de los condenados esta madrugada os vamos a ofrecer datos sobre un asunto extraordinariamente desconocido. Os vamos a hablar de la situación, de la triste situación de los miles y miles de gitanos que hay, ¿dónde? En Palestina. Y el buscador, es decir, Martín Expósito, nos va a poner sobre las pistas de algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ese recado que puede dejar el gobierno, que está a punto de cesar, al que venga después de las elecciones del próximo domingo. Es la famosa ley Sinde, la ley antidescargas. Todavía quedan cosas por hacer y las va a tener que hacer el nuevo gobierno. Además, como siempre, os invitamos a participar. Hoy se van a saber oficialmente, pero queremos conocer cuál es vuestra opinión al respecto. Para votar en la encuesta, ya sabéis, en vuestros ordenadores, en la barra de navegación www.ondacero.es. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, Bruno, y buenas noches a todos. Una encuesta que tiene que ver sobre esas espléndidas maravillas de la naturaleza. Pues sí, las maravillas naturales, que hay tantas, y las que todavía quedan por descubrir, que se siguen formando día a día. Pues sí, la lista ya más o menos se ha hecho oficial, la gente ha hecho sus votaciones, pero nosotros hemos hecho pues un poquito un intermedio entre las que proponían más las que nos han parecido más atractivas. Y hemos propuesto 7 y la votación de nuestros oyentes va de la siguiente manera. El 3% opina que la maravilla natural mejor es el Mar Muerto. El 6% que son las Islas Galápagos. El 8% que es el Salto del Ángel. El 10% que es la Selva Negra en Alemania. El 12% el Gran Cañón de Estados Unidos. Luego tenemos que el 21% opina que son las Cataratas de Iguazú. Y ya, destacando en primer lugar, el 41% de nuestros oyentes piensa que la maravilla natural mejor son o es el Amazonas. También os comentamos a todos los oyentes, especialmente a los del sur, especialmente a los de Málaga, que dentro de 2 fines de semana, como siempre y por tercer año consecutivo, allí se celebran las jornadas de puertas abiertas de La Rosa de los Vientos, hoy coincidiendo con el Festival de Cine Fantástico. Estaremos en la Universidad de Málaga, estaremos en el Rectorado de la Universidad de Málaga, tanto sábado por la noche como domingo por la noche, insistimos, jornada de puertas abiertas, no hay que sacar entrada, hay que acudir directamente y compartir esas 6 horas de programa con nosotros. El 26 de noviembre y el 27, hasta llenar aforo. Ahí en el Rectorado, el Festival de Fancine. Tenemos una cita, no os olvidéis. En Málaga, el fin de semana último de este mes de noviembre. Y también os comentamos otra novedad, otra noticia. Y es que ha aparecido uno de los libros más esperados que existen. Ahora os decimos cuál es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y es la gran saga Caballo de Troya, que ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo. Una saga que llega a su fin. Vuelve Juan José Benítez con Caballo de Troya 9, el libro que pondrá en duda todo lo que creía saber sobre la figura de Jesús de Nazaret. Cuando leas esta obra, tus principios se tambalearán. Caballo de Troya 9, de J.J. Benítez, en la editorial Planeta. Nada es lo que parece. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Un Juan José Benítez con el que vamos a estar, ¿verdad, Lorenzo? Dentro de muy poquitas horas, dentro de muy poquitos días. Y además, ya lo has comentado en tu foro, me llama poderosamente la atención para que incluso la gente participe y formule sus cuestiones y a aquellos que quieran transmitir al célebre autor navarro. Hombre, imagínate, yo pienso que después de 25 años ya, ¿no?, que salió ese primer Caballo de Troya, tener la oportunidad el próximo miércoles de volver a encontrarnos con Juan José Benítez, de poder preguntarle pues ese recorrido por los 9 libros que conforman la saga y además ofrecer la oportunidad a nuestros oyentes para que formulen también preguntas, pues yo creo que es muy atractivo, ¿no? También está con nosotros, por supuesto, Jesús Callejo. Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Manuel Carvallal, muy buenas. Muy buenas noches. Bueno, también os pido, hoy vamos a saber cuáles son, ¿verdad?, las 7 maravillas de la naturaleza. Sí, ya lo sabemos a estas horas. Sí. Ya lo sabemos. Ya sí, los oyentes, la verdad, que salvo 2 no han dado ni una. ¿No? Bueno, a nosotros nos parecía... Las Islas 10, desde luego. Cambio, esas cuidado, estaban cuidado, nominadas. Cuidado, bueno, bueno, nosotros cuidado. Hicimos una elección en nuestro país de cuáles eran las 7 sí. maravillas, cuál era la opinión de nuestros oyentes, y salimos. Y la que tenía que salir, evidentemente, ¿no? El monasterio de piedra. Claro. Aquí cada uno tira por lo suyo. No, fueron los oyentes los que tiraron por ahí. Bueno. No. Porque es que en Jaén somos menos, pero es que el olivar de Jaén también, cuidado, ¿eh? También, eso, las grandes maravillas. Cuidado. Las médulas de León, ¿qué decir? Sí. Galicia, la playa de las catedrales de Lugo fue el lugar mejor situado de Galicia. No, según The Guardian, la mejor playa del mundo es una de las playas de las Islas Cíes. ¿Así? ¿Ah, claro. ¿Cuál? Del mundo. La principal, la que une, la principal a donde llegas. Con la nudista. No, está un poquito no. más a desmano. Tampoco está mal. Tampoco está mal. Ahí hay mucho monumento también. Y de las que tenemos en nuestra lista, en nuestra encuesta, porque muchos de vosotros conocéis esos lugares. Hombre, supongo que nuestros oyentes, el hecho de que voten por el Amazonas, yo no sé si es un poquito influencia de lo que venimos hablando en los últimos meses, que ha estado muy presente, ¿no?